Buenas tardes, 18º programa de la Grieta Alerta por Radio La Bulla. Y comenzamos con toda la lluvia, con toda la humedad, pero bien felices, ¿verdad? Comenzamos bien, bien arriba, digamos, de alguna u otra manera, ¿no? Eso. Y bueno, iniciando el programa con la apertura y con una nueva voz del compañero Wilson. La voz de siempre. Allá del otro lado. Sí, sí, que gracias a Dios, bueno, Matías logró dejar su cámara de fondo y retomar el micrófono. Así que le damos la bienvenida a Matías y a todos los amigos y amigas de la radio que nos estén escuchando por la 100.5 aquí en el barrio Aeroferro o por radiolabulla.com.ar para todo el mundo. Bueno, gracias, Noé. También le damos las muy buenas tardes a Jeusen, que está del otro lado, en los controles. Anda medio rengo porque perdió una muela. Sí, Pon. Y bueno. Bueno, del otro lado también se encuentra Luciana y Ernesto, que en cualquier momento van a hacer los actos de presencia dentro de un poquito en el bloque de... Su despliegue de noticias. De noticias. Sí, ahí están, preparando las noticias. Bueno, como debe ser. El deber ser. Bueno, y como todos los viernes, les avisamos, les comunicamos a nuestros amigos y amigas oyentes que pueden dejarnos sus mensajes al 2664-626429 o a nuestro Facebook La Bulla o al otro Radio La Bulla, o acercarse aquí a la casita cultural en Granaderos Puntanos 1377. Otra de las cositas que pueden hacer es ingresar a la página de la casita. Eso. casitacultural.com.ar. ahí tienen todos los contactos, además pueden ver muchas fotos, videos, conocer un poquito de los proyectos que hay, claro, dentro de la casita, y sumarse, el que tenga ganas también, si quieren. Sí, ojalá se pueden sumar. También en Radio La Bulla, donde pueden encontrar muchas noticias, pueden encontrar las lindas voces nuestras en esa sí, página, radiolabulla.com.ar. Sí, y también pueden ingresar, siempre recomendamos ingresar a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es www.rnma.org.ar, esta red de la cual somos parte, así que allí hay información nacional y bueno, y links de otras radios amigas y bueno, y está bueno para ir conociendo otras voces de nuestro país. ¿Verdad? Es así. Y vos sabés que 2 horas antes de que comience este programa, claro, estamos retransmitiendo programas de la Red Nacional de Medios Alternativos, como es el programa Enredando las Mañanas. Exactamente. Sí, bueno, sí. Donde pueden escuchar programas, noticias, escuchar las noticias que no van a escuchar en otros medios, ¿sí? Exactamente, muy bien. Bueno, y ahora también, como todos los viernes, vamos a agradecer y a saludar a nuestros auspiciantes, a nuestros amigos de Panadería La Victoria, que queden justo a Arac 1859, a quien agradecemos, como siempre, el apoyo que dan a la organización Casita Cultural, porque son quienes proveen de las facturas, bizcochitos y demás, con los que compartimos las meriendas aquí en la Casita Cultural. Y el desayuno de vez en cuando. También. Quedaron algunas tortitas, les tengo que decir, de ayer, y las tuvimos que meter ahí, calentarlas un poquito, estaban riquísimas. Sí, ahí está, bueno, así que muchas gracias a Panadería La Victoria y también Almacén Los Tatas, aquí en el barrio Aeroferro, en el lote 129, donde tenemos nuestra urnita bullera para quienes quieran dejarnos mensajes. Lo mismo que la familia Igal, por eso no quiero contar más. No, por favor, tus problemas son noticias acá. Somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en la casita cultural. Vení a hacer bulla. Llegó el momento de hablar de los clasificados barriales, este momento tan esperado para algunos, algunas. Sí. Bueno, Vamos a pasar con el primer clasificado. Atilio realiza trabajos en general, trabajos especiales en chapa y pintura. Usted se puede comunicar al 2664-717698. Bueno, tenemos a otro de los compañeros. Luis hace trabajos en general, trabajos especiales, gas, pintura y albañilería. Comunicate al 2664-661341. Bueno, también la tenemos a Martina, que se ofrece para cuidados de niños y niñas, tareas de limpieza en hogares, en el barrio Aeroferro y barrios aledaños. También se puede comunicar al 2664-636305. Bueno, Alejandra realiza trabajos en costura, reciclado de ropa, refacciones de todo tipo en tela. Usted puede pasar por Granaderos Puntanos 1297, ¿sí? También tenemos a los compañeros y compañeras de Ecopan. No, de Copan. Me confundí con otra cooperativa. Sepan disculpar. De Copan, cooperativa de pan. Se puede comunicar al 2664-638222 para hacer cualquier tipo de pedidos. Pasa que tenemos pequeñas distracciones en un momento que estamos... Por ejemplo, esas. Sí, sí. Bueno, sí. Si quieren, bueno, les podemos mandar, ¿sí?, alguno de estas referencias por vía privada, ¿no? Claro. Pasarle nuevamente los números. Así si que necesitan... sí, nos consultan si quieren a nuestro Facebook de La Bulla o Radio La Bulla, y bueno, y pasamos los datos. Y también si quieren algunos de ustedes ser parte de esta bolsa de clasificados de trabajos o clasificados barriales, también se acercan a la Casita Cultural en Granaderos Puntanos 1377 o se comunican con nosotros y vamos conformando esta bolsa de trabajo gratuita. Para ir armando esta red que queremos armar, para ver si de una forma u otra podemos entre todas y todas construir un espacio alternativo de intercambio, de trabajo para vivir, ¿verdad? Así que ya saben, vecinos, vecinas, aquellos que quieran formar parte de estos clasificados lo pueden hacer comunicándose con nosotros y nosotras. Semana sueltan a los presos pa' que vayan a afanar para ellos. Y en la radio y en la tele piden más seguridad. Y la cana saca a la patrulla, caretear la hipocresía. Inunda la calle de la ciudad. No, no, no. No alimentes al monstruo caníbal que se come a la gente. La mentira le camina por adentro y que tiene el corazón. Este sistema nos miente, nos invade por todos los frentes. Hay que tener cuidado, manipula la conciencia, destruye el amor. Y los delincuentes siguen en la calle o en las oficinas con lujoso traje, con su poder, egoísmo y vanidad, hunden a los pueblos. Y en el diario y en el templo baja línea la moral, que es el miedo entre la gente y la serpiente de metal. Se muerde la cola, se atora y no puede gritar. No, no, no. No alimentes al monstruo caníbal que se come a la gente. Mentira le camina por adentro y te quita el corazón. Este sistema nos miente, nos invade por todos los frentes. Hay que tener cuidado, manipula la conciencia, destruye el amor. No, no alimentes al monstruo caníbal que se come a la gente. La mentira le camina por adentro y te quita el corazón. Este sistema nos miente, nos invade por todos los frentes. Nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo no alimentes al monstruo caníbal que se come a la gente. La mentira le camina por adentro, que engaña el corazón. Este sistema nos miente, nos invade por todos los frentes. Hay que tener cuidado, manipula la conciencia, destruye el amor. No alimentes al monstruo caníbal que se come a la gente. La mentira le camina por adentro, que engaña el corazón. Este sistema nos miente, nos invade por todos los frentes. Hay que tener cuidado, manipula la conciencia, destruye el amor. Lugar donde la palabra encuentra un oído atento, donde las manos se den, los puños se cierren y la dignidad de los y las de abajo se fortalezca. Somos Casita Cultural. ¡Sumate! ¡Participá! Acércate a Granaderos Puntanos 1377. Bueno, este está mejor, ¿no? Está joya. ¿Y qué podemos decir más otra cosa? ¡Aguante la bulla! ¡Aguante la grieta! Gracias, La Bulla. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Lo que hace bulla en el país, te lo contamos acá en la radio. Sí, podés usar los dos micrófonos, o sea, así sonás doble. Bueno, y escuchamos buena música, con mucho ritmo para levantar esta siesta fría, gris. Triste. Y hay gente que está triste porque falleció Cerati. Sí. Y la suya es linda. Bueno, sí, es cierto, es linda, pero como para ir en consonancia con lo que indican los estereotipos climáticos, digo que... Pero es cierto, sí, las noticias indican que así estamos tristes también. Sí, Luciana estaba ayer muy triste. ¿Es verdad o no? ¿O sí, no, nos mentiste? No, sí, es verdad, estaba muy triste. No, bueno, como ya deben saber quienes nos escuchan, falleció Gustavo Cerati ayer después de 4 años de estar en estado... ¿De coma? ¿De coma? Sí, vegetativo. Vegetativo, sí, sí. Y nada, digamos, fue como una noticia triste. Igual, digamos... Es otro gigante que se va, pero que deja un montón de música para seguir disfrutando y escuchando en estos momentos. Sí, por supuesto, tenemos su música. Eso es lo bueno de los artistas, que queda sus producciones, su arte para seguir escuchando y compartiendo. Ahí de fondo está sonando. Ahí está sonando. Pese a todo, Cerati siempre está. Bueno, vamos a escuchar las noticias, ¿verdad, Ernesto? ¿Verdad, Luciana? Así todo es. Preparado. Sí, como siempre, las noticias provinciales y nacionales que han sucedido durante el transcurso de esta semana. Como siempre, empezamos con la noticia nacional que nos comparte nuestra compañera Luciana. Y bueno, la noticia de esta semana, la noticia nacional, tiene que ver con la provincia de Chaco y se titula 4 meses sin agua en las comunidades originarias de Machagay. Este miércoles 3 de septiembre, un grupo de organizaciones sociales se movilizó frente a la intendencia de la localidad chaqueña de Machagay para reclamar tierras, viviendas y principalmente agua para las comunidades Toba y Huichí de la zona. Luego de tener una reunión con el secretario de gobierno y ante la falta de respuestas, los manifestantes y las manifestantes quisieron realizar un acampe, pero fueron corridos por la policía. Y en estos momentos ahora están analizando la posibilidad de realizar una medida de fuerza a nivel provincial. Desde ya 4 meses que el municipio no le está llevando agua a la gente, digamos, a las comunidades Toba y Huichí de Machagay, y por este motivo es que, digamos, decidieron realizar una movilización frente a la intendencia. Además, otra de las cuestiones que resaltaron los manifestantes, las manifestantes, es que continuamente se aplica esta política represiva, tanto desde que venía hace largo tiempo ya con la desgobernación de Jorge Capitanich y actualmente con el gobernador Juan Carlos Vasilev Ivanov, la política que se viene llevando ante cualquier manifestación es la represión, es la respuesta típica y ya muy común, y cada vez que salen a reclamar, Gendarmería los persigue y los reprime. Así que bueno, esta es la noticia y habrá que ver cómo sigue, cómo continúa este pedido de las comunidades. Sí, más temprano, cuando siempre iniciamos la transmisión y reproducimos el programa de la RNMA, que es Enredados en la Mañana, como ustedes lo comentaban más temprano, pasaban una serie de entrevistas, en realidad entrevistaban a alguien de ahí de Formosa y contaban que están, en este momento, están no sería escondido, sino que se han metido una serie de trabajadores y de gente que fue expulsada de esa marcha en una de las iglesias cerca donde estaban. Hay como 30 personas metidas en una de las iglesias, amenazados por la policía que lo está esperando con un patrullero afuera, con miedo a ser detenido, no salen de la iglesia. Y comentaba la persona que entrevistaban que el agua, le han llevado hace unas semanas un camión de agua, que era agua que estaba salada, sí, que no estaba en condiciones de... Y que no la pudieron utilizar. Exactamente, así que es muy, muy terrible la situación que se está viviendo en un contexto en que, para colmo, esta mañana Capitanich decía y declaraba que prácticamente se ha acabado con la pobreza y con la extrema pobreza acá en Argentina, y bueno, el contraste era en su propia provincia. A nivel provincial, vamos a continuar con noticias. Quería hacer ese comentario porque más temprano escuchábamos a la gente en Formosa y era muy, muy terrible las declaraciones. A nivel provincial, la primera noticia, y bien cortita, es presupuesto 2015. La legislatura provincial recibió del gobernador Claudio Poggi el presupuesto para el año que viene. El presupuesto es de 12.000 millones de pesos y el gobierno ha destacado inversiones en medio ambiente, quien suma la realización allí de varias plantas recicladoras, y también en seguridad se planean comprar muchas más cámaras y alarmas para los vecinos y vecinas, las famosas alarmas vecinales, entre otras medidas. Además, el presupuesto contempla la construcción de las famosas 4.000 viviendas que ya hace semanas veníamos comentando. Este presupuesto se presenta en la legislatura y tiene que ser aprobado por los diputados, cosa que en general casi nunca tiene mayores problemas porque tienen la mayoría parlamentaria desde siempre. Y bueno, así que veremos qué se puede ir leyendo entre líneas del presupuesto 2015. Por ahora está la información y por supuesto se destacan las viviendas y medio ambiente y seguridad. Y continuamos con las 1.000 casas. La municipalidad concedió la factibilidad técnica de servicios a las 4 empresas que obtuvieron licitaciones para construir las viviendas anunciadas hace un tiempo ya por el gobierno provincial. Los permisos fueron otorgados luego de que estas empresas cumplieran con las exigencias y los requerimientos que se solicitaron desde la municipalidad en cuanto a lo que es el tratamiento de los afluentes cloacales, comprometiéndose de esta manera las empresas a construir plantas compactas de tratamiento para los nuevos núcleos habitacionales. Además, las empresas tienen que aportar el equipamiento para la recolección de basura y las unidades para la extensión de las líneas de colectivos en las nuevas, para la zona de donde se construirán las nuevas viviendas. Desde la municipalidad, el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano hizo referencia a la ordenanza 2847 del año 2001, que es la que rige los parámetros de las urbanizaciones. Según esta ordenanza, las empresas son quienes deben prever y hacerse cargo de todas las obras complementarias en relación a las urbanizaciones, además del equipamiento para brindar todos los servicios públicos, como es la recolección de residuos y transporte público. De acuerdo a lo que fue presentado, las empresas tendrán que incorporar al patrimonio municipal o de la empresa Transpuntano el equipamiento para brindar el servicio, un camión compactador de basura y colectivos para el transporte. Y esta sería la noticia, y bueno, y continúa en la línea de la discusión que se viene dando hace un tiempo ya esta ida y vuelta entre municipalidad y gobierno provincial, así que veremos cómo continúa y si las casas, las 1000 viviendas, se construyen. Así es, y la otra noticia a nivel provincial se titula No contestan. Diputados del Frente UNEN solicitaron pedido de información sobre cómo distribuye la pauta oficial el gobierno provincial. Desde el Ejecutivo no han contestado. La información se le solicitó al secretario de Estado Legal y Técnico Víctor Endesa y versa sobre los gastos realizados por el Programa de Administración y Comunicación Social. ¿Quién decide dónde se pauta publicidad y dónde no? Recordemos que este mecanismo sirve como disciplinador del periodismo. Quien queda supeditado a hablar bien del gobierno si no el Estado no invierte dinero en publicidad en ese medio. Hasta ahora el oficialismo de la Cámara ha archivado más de 30 pedidos de informe, negando de esta manera un derecho constitucional que permite a cualquier ciudadano a pedir información pública sobre el gobierno, sobre los actos de gobierno. Entre los pedidos archivados, además del que mencionábamos más adelante, se encuentran las solicitudes de esclarecimiento de la situación que se vive en el municipio del Trapiche, aún acéfalo, del cual todavía se desconoce el inventario, por ejemplo, de bienes muebles e inmuebles, fondos disponibles y deudas a la fecha, la situación de los trabajadores y su condición laboral allí en el Trapiche. Así que bueno, ahí pasaba un reclamo que están haciendo desde el Frente UNEM en la Cámara de Diputados en torno a una serie de pedidos de informes que han sido archivados y no han sido contestados por la Cámara Oficialista del Gobierno. Y continuamos con una noticia que está sucediendo ya hace un mes en Nachel. Y se titula Conflictos por despidos en fábrica textil. Los trabajadores y trabajadoras de Navegante, fábrica textil de Nachel, están reclamando hace un mes por salarios, condiciones de trabajo, vacaciones atrasadas y el despido de 68 compañeros. El lunes de esta semana tuvieron la primera audiencia, pero no llegaron a ninguna solución. Asimismo, luego de esta audiencia, los dueños despidieron a 16 operarios más. No obtienen una respuesta positiva, afirmó uno de los delegados, van a tomar la fábrica y harán un corte en la ruta 55 nuevamente. Uno de los obstáculos más grandes que se presenta en la negociación es la ausencia a las audiencias de Sergio Savi, el titular de la empresa. El delegado Pablo Alanís comentó que ya llevan un 25% de las actividades suspendidas, tuvieron el 25% de sueldo y ofrecieron 1.500 pesos en indemnización para cada despido. Y afirmó, acá hay trabajadores más de 14 años y esos 15.000 pesos son una vergüenza. Desde el programa de Relaciones Laborales se ha afirmado que porque una empresa que tiene de 1 a 400 empleados y despide más del 15% de trabajadores debe iniciar previamente un procedimiento preventivo de crisis. Y en este caso, donde el dueño ha despedido a 75 empleados, estarían hablando de más del 30%, por lo que debe demostrar que se encuentra en una situación de extrema. Así que habrá que ver cómo continúa esto, si se presenta el titular de la fábrica, porque si no es así, los trabajadores y las trabajadoras no llegarán a ninguna solución. Bueno, y continuando con la provincia, la siguiente noticia se titula Cuando el patrón acusa, la peonada baja la cabeza. Otra vez, la prosa periodística de Alberto Rodríguez A., nuestro no tan ex gobernador, grita tinta contra funcionarios y pronto veremos rodar algunas cabezas. Esta vez apuntó contra la policía y escribió en su diario y reprodujo en su radio las siguientes palabras. La policía de San Luis lentamente va entrando en un camino de corrupción, dijo. Por ejemplo, lo que está pasando en los barrios de Villa Mercedes, donde evidentemente hay una interna policial porque parece que quieren manejar zonas liberadas en los barrios, venta de droga, protección a quienes la venden. Eso es lo que decía y agregaba, esos barrios están desprotegidos porque la gente que vive ahí es víctima y se multiplica todo esto. ¿En quién confiar?, se pregunta nuestro ex mandatario y no tan ex. De esta forma, y como si la misma policía que él y su hermano se han encargado de formar y orientar, esa misma que en el 2004 reprimía sus órdenes, hoy estuviera perdida sin ellos en el cargo máximo. La acusa de corrupta, instó en esa editorial al jefe de policía y al ministro de seguridad a que revisen los psicofísicos de estos agentes que han perdido el rumbo. El mecanismo ya lo conocemos, digo. Alberto escribe, dice y luego vienen las renuncias. Lástima que no pone el mismo empeño y criterio de justiciero con él mismo y su entorno que gobernó y gobierna con los mismos mecanismos que esa policía corrupta él está denunciando. Así un poco pasaba esta noticia un tanto irónica porque no hay otra forma de comentarla, ya que, bueno, ya sabemos, él en su editorial del diario y de la radio en Planeta Psyllium hace estas acusaciones. Pronto seguramente habrá algunos recambios en la policía, seguramente, pero bueno, sigue todo igual y bueno, pareciera ser que ahora se descubre que la policía es corrupta, que los funcionarios o los que encargados de controlar a la policía no lo están haciendo bien, como siempre. Como siempre, sí, y no es la primera editorial de sobre este tema, sí. que podemos, hemos tenido la oportunidad de leer en el Pasquín de la provincia, ¿verdad? Así es, que, así bueno. Es. Y para finalizar, tenemos que comentar, en realidad, también un poco entristecido desde acá, desde la organización Casita Cultural, ya que esta semana, en el transcurso de los últimos días, fue escrachado nuevamente el mural que se realizó ya hace un tiempo, y en realidad la vez que se realizó era una reparación de otro que había sido escrachado. El mural era el que bueno, trabajaba un poco la memoria sobre los 10 años del puntanazo del 2004, de la crisis del 2004, y al mismo tiempo la represión y la masacre de Avellaneda en el 2002. Ese mural que estaba en el puente frente al shopping, que habíamos realizado incluso junto a otras organizaciones como el Grupo Minga, la Asociación de Docentes Universitarios, la Colectiva, bueno, entre otras gente que se fue sumando, nuevamente fue escrachado, fue tachonado, tenía sí. Insultos escritos en las paredes, lamentablemente, sí. Y bueno, desde la organización hemos hecho un comunicado que ha estado rodando por los medios. Hay compañeros que han salido en alguno de los canales. Y bueno, esperemos que... Vamos a ver si lo rehacemos y esperemos que bueno, sí. Dure. Esto es como una batalla de nunca terminar. Sí, la verdad es que, bueno, la negación a la memoria que muchos puntanos y puntanas tienen, ¿verdad? Y que, bueno, y que otros insistimos en construir memoria. Y lo que está tachado, y podemos ver en la foto que compartimos en nuestra página casitacultural.com.ar, es el puntanazo, la palabra puntanazo. Es muy simbólico, no es una cuestión menor, por lo menos para nosotros, ¿verdad? Y nosotras, no es una cuestión menor ver el puntanazo y el pueblo jamás olvida tachados. Así es. Es triste, y para analizar y para seguir luchando y resistiendo, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, con esto pasaba el segmento de noticias provinciales y nacionales. Ahora seguramente seguiremos, me imagino, con Pelota en Movimiento, una sección nueva. ¡Pah! Sí, que tenemos gracias a nuestra compañera Gladys. Y un saludo a Yamil, que seguramente o nos va a escuchar más tarde o nos está escuchando. Estaba con algunos problemitas de trabajo y por eso no podía llegar a tiempo. Veremos si llega en un rato. Que se le acomoden las cosas porque acá la necesitamos. Que hace falta la co-conductora acá al lado tuyo. Sí. Urgente. Bueno, no sé con qué continúa, si con música, separador o... Lo que disponga el operador. Lo que disponga Jebus, y luego seguimos con la sección Pelota en Movimiento. We'll be right back. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hola, soy Matías, el cantante de La Planta, y acá estoy, los saludo a todos y los dejo con Radio La Bulla, radio comunitaria. Hey, si es una utopía, ¿por qué tira la policía? Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA. Y 36 de la tarde, sigue lluviosa supuestamente, no podemos ver mucho hacia afuera, pero suponemos que sigue lluvioso. Suponemos lluvioso. Que el fin de semana viene igual, pero bueno, mejor para estar calentitos en casa. Estaba pronosticada tormenta. Tormenta, bien, ¿qué bueno? Decir que no leemos los pronósticos del sí, día no, anterior. Bueno. Bueno. Igual esta noche. Temperatura actual 18 grados. Ah, que se creen. Y sigue ustedes de fondo acompañándonos, sí, Cerati. Sí, sigue de bueno fondo Cerati. Y para este fin de semana el pronóstico del tiempo indica que va a estar nublado, pero no va a haber lluvias. Así que bueno, que vamos con unas máximas entre 19 y 22. Así que se supone que va a estar lindo el fin de semana para disfrutar en familia, con amigos, para no trabajar. Y el que lo trabaja, bueno. Hay que trabajar. Hay que trabajar. No hay queda que trabajar. El no dignifica. Cric, cric, cric. Buah. Bien. Bueno, cambiamos de tema. Vamos favor, a las noticias. Seguimos aquí en la grieta alerta. Así es. Con la nueva sección, pero sin la. Sin la, la correspondencia. La nueva sección. Sí, sí, sí. Gladys ha tenido un retraso. La estamos esperando. Sin embargo, el programa sigue. Y vamos con la nueva sección que ella organizó, diagramó, que es. Pelota en movimiento. Pelota le en movimiento. Estuvo un rato pensando en nombre, no se nos ocurría a nosotros, y ella dijo pelota en movimiento. Sí. Y básicamente, para contarle, ahora vamos a escuchar el trabajo que realizó ella, para contarle a nuestra audiencia, es un poco lo que ha venido haciendo, y ahora hemos decidido darle cuerpo a la cobertura de lo que es el campeonato de fútbol infantil, básicamente la cobertura de los partidos que va jugando la EFI, la Escuela de Fútbol Infantil, que está acá en el barrio. Y bueno, Gladys es una gran fanática no solamente de ese deporte, sino de sus hijos que juegan allí. Sí, y sí, le no encanta viajar. Una y madre babosa, ahora hablamos que no está. Sí, ahora vamos a hablar. Madre babosa ahí de su niño. Pero bueno, quería y que la sección se llame el 12. El 12. El 12. Y se le ilumina la cara. No, che, no contemos más intimidades, por eso. Bastante, y que todo queda grabado. Gladys, te queremos. Igual, bueno, hace la verdad que más allá de estos comentarios de nuestras compañeras, la verdad que hace un muy buen trabajo Gladys, porque además de que le gusta, sabe de fútbol. Sí. Y sí, bueno, sí, este fin de semana estuvo en San Francisco, así que vamos a escucharlo. Vamos a pedir ahora al operador, a Jebus, que nos pase una serie de entrevistas, creo que son tres entrevistas que estuvo realizando en la en lo que fue la jornada del fin de semana pasado, donde la EFI fue a jugar a San Francisco. Y bueno, vamos a escuchar, después haremos algún comentario. Y después seguramente en los próximos viernes será Gladys la que retome este espacio. Muy bien. Bueno, y estamos acá en San Francisco después de haber jugado la 99 de la EFI con el técnico más conocido como el profesor Lola. Buenas tardes o buenos días. Buenas tardes porque ya estamos tardecito ya, sí. La pregunta era, o sea, de haber visto el partido, ¿qué le pareció, cómo jugaron los chicos? No, me pareció un partido, o sea, primer tiempo no jugamos tan bien, en segundo tiempo jugamos bien y bueno, con 9 goles y no se le hace a cualquiera. Creo que estamos bien parados en la parte defensiva, en el medio campo, y estamos convirtiendo los delanteros que no venían convirtiendo los últimos partidos. Bueno, y en los entrenamientos veo que han avanzado los chicos, ¿cómo los ve usted? No, los veo bien porque creo que principalmente que no falta ninguno. Eso es muy importante, que tener banco, tener todos en la misma altura, creo que es muy importante. Y aparte, como le dije la otra vuelta, creo que los chicos, si siguen así, con la humildad, pienso que vamos a llegar. No digo que vamos a salir campeones, pero por lo menos vamos a un escalón más que el otro campeonato. ¿Y como compañeros, cómo se desenvuelven los chicos entrenamientos? Bastante bien, el grupo está bien formado. Eso es lo más importante, me parece a mí, para cualquier técnico, para cualquier profesor, tener un buen grupo. Y aparte un buen técnico, como lo que estamos viendo con usted. Sí, yo creo que cualquier técnico que tenga un buen grupo, que forme un buen grupo, pienso que tiene que sacar sus resultados. Bueno, muchísimas gracias y bueno, le deseamos suerte para los partidos siguientes y ya sabe, hoy estamos acompañando a usted y a los chicos y a todos los chicos de la EFI. Bueno, muchas gracias a todos los padres, a la EFI y bueno, y a los chicos que a seguir trabajando, que vamos por buen camino. Bueno, felicitados todos y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y estamos en, todavía seguimos acá en San Francisco con el técnico de la... Sub-17. ¿Su nombre? Quiroga Silva. Bueno, quería preguntarle más o menos cómo vio el partido, cómo vio a los chicos. Bien, demasiadamente bien. Pasa que es un campo duro, lamentablemente. Se jugó a las 2:30 de la tarde, hace bastante calor y bueno, tuvimos algunos descompensados por eso, pero no, demasiadamente bien, los chicos también. Hay que trabajar un poco más lo que es en defensa y medio campo, que no lo tengo, me falta. Pero no, estamos, gracias a Dios, estamos repuntando, levantando lo que es esto realmente. Bueno, los chicos en los entrenamientos, ¿cómo se desenvuelven en compañerismo? Por ahora bien, vamos paso a paso y va bien, los chicos están ahora respondiendo menos que es entrenamiento y bueno, espero que esto siga para adelante. No quiere decir con esto los quedemos acá, con este no fue un gran empate ni un triunfo tampoco porque merecíamos ganar, pero bueno, son las cosas del partido, el partido es así. Y ahora estamos con la delegada del fútbol infantil. ¿Tu nombre? Ivana Páez. Bueno, quería preguntarte más o menos cómo habías visto a los chicos, cómo habías visto el partido. La 99, muy linda, los chicos de Estancia Grande, de San Francisco, bueno, algunos muy chicos para la categoría que estaban jugando, pero bueno, bastante bien, muy bien la sub-15 y bueno, después la sub-17 no vi bien el partido, el segundo tiempo, porque se nos descompuso un chico que le quiero agradecer mucho a San Francisco, que se portaron muy bien y por la atención. Bueno, muchas gracias por tu aporte y también, como le dije al profesor de la sub-17, te invitamos a la radio cuando puedas ir, te invitamos a un programa, así dialogamos allá también. Bueno, yo con gusto voy a pasarme por ahí. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, y ahí la escuchábamos a Gladys, que estuvo por San Francisco el fin de semana. No sé, este fin de semana creo que, no sé si jugaban este fin de semana, sí, estoy seguro que jugaban ayer o hoy, no sé con la lluvia cómo será, pero bueno, seguramente la semana que viene tendremos más información. Lo que escuchábamos era más que nada el relato y la reseña de lo que es la categoría 99 y la sub-17. La 99 había ganado 9-0 el equipo de la A, porque tienen dos equipos, la A y la B. Creo que el equipo B no le está yendo muy bien, pero es como un equipo más en formación, que nos contaba un poco Gladys fuera de micrófono, nos contaba que es un equipo, claro, que van armando de a poco y va creciendo. Y lo interesante es que se han formado dos equipos precisamente por la cantidad de niños que asisten a la ESI. Y la idea de que todos jueguen y no armar un solo equipo, y que otros que tal vez están como recién iniciándose no puedan jugar, eso también está bueno. Así que bueno, vamos a seguir todas las semanas que podamos y todas las semanas que haya fútbol, y que juegue la EFI, trabajando el tema del fútbol infantil con Gladys, y acompañándonos. Y bueno, vamos a ir con la música, ¿no, Noelia? Así es, Jebus a los controles. De fondo estamos con una puntana, escuchando a Guadalupe Mediavilla, ¿verdad? Bailar. Esa, ritmo lindo aquí. Y ahora vamos a seguir con música y viene el espacio de reflexión. Sí, ya está ahí Luisito y más gente. Y sí, y si el invitado musical no nos falla por este día bastante frío y lluvioso, vamos a terminar el programa con música andina, ¿verdad? Esperemos que esté... No, bueno, no, la productora me hace caras confusas aquí, así no se puede trabajar. Luciana está mal, digo, desde que se cortó el pelo y para colmo después fallece Cerati, sí. No ha quedado bien. No se corten no el pelo. No es una semana no es una semana fácil. Nos está esperando afuera Luisito. Quiero comentar esto para que se queden detrás de los parlantes. Vamos a estar conversando con la gente que está apoyando y acompañando a lo que es el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad acá en San Luis. Así que seguramente en un ratito vamos a estar conversando con los compañeros y compañeras que han asistido acá a la radio. Muy bien, y entonces ya cuando son las 15:45 de la tarde vamos a escuchar a Arbolito, nuestros amigos ya. No es la primera vez que los escuchamos con Sariri. ¿No está escuchando, Yolanda? ¿Yolanda? Bueno, estamos teniendo algún problema de comunicación. Vamos a ir con alguna musiquita. ¿Puede ser? RadioLaBulla.com.ar. Llegar al pueblo, allí me espera mi madre, tierra. llena de gente morena, paisajes color aguayo. Tierra de gente morena, paisajes color aguayo. Soy el Sariri del Ande, caminando muchas lunas, con el guaira del amigo, con el viento bajo el poncho, con el lamento de viento bajo el poncho, con el lamento del indio, subiendo por la quebrada. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas, muchas voces, voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Bien, y así a puro ritmo, recién escuchábamos Arbolito, música que nos gusta, música que siempre elegimos aquí en la Grieta Alerta, y ya casi las 4 de la tarde, 4 menos 8 minutos, y vamos a seguir con este programa, pero con el espacio de reflexión. Nos vamos a poner serios y a empezar a conocer de un tema que nos interesa mucho, y tenemos aquí a dos compañeros, un compañero y una compañera, que nos van a, ¿verdad, Ernesto?, hablar sobre el juicio a los genocidas de la última dictadura militar aquí en San Luis. Así es, y nos visitan acá nuestros estudios de Radio La Bulla, Florencia, que es parte del equipo de acompañamiento a víctimas, testigos y familiares del terrorismo de Estado, y Luis, que es un compañero acá de la Casita Cultural, y que ambos están participando de este proceso de estos segundos juicios contra los crímenes de lesa humanidad. Y ellos nos van a contar un poco bien varias cosas, entre ellas qué están haciendo, cómo se acompaña. Pero primero, bueno, agradecerles la visita y espero que se sientan cómodos. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bien. Y a ver, para aquel que por ahí no sigue tan de cerca todas estas noticias y todas estas el tema de los juicios... ¿Qué se está juzgando en estos segundos juicios contra crímenes de lesa humanidad? Mira, yo soy Florencia, soy del equipo de acompañamiento de psicólogos a víctimas y testigos, y estamos trabajando desde noviembre del año pasado acompañando a las víctimas. Nuestro trabajo es estar ahí con ellos en el momento previo al testimonio. Uh-huh. A ver, para hacer lo más simple posible tu pregunta, para el que por ahí no conoce, uh-huh. En estos juicios se están enjuiciando tanto a civiles, policías y militares por el accionar que han tenido durante el terrorismo de Estado en San Luis. Lo novedoso es, bueno, que en este segundo juicio se está juzgando justamente a civiles, que no fue el caso del juicio anterior. Uh-huh. Bueno, las víctimas que nosotros atendemos, con las que hemos ha estado haciendo el acompañamiento. En general han sido víctimas de prisión política, han sufrido torturas, y en ese punto es que nosotros estamos haciendo el acompañamiento, tratando de que darles un espacio previo de apoyo y de contención a su testimonio, que son personas que muy valientemente están aportando su testimonio. Nosotros estamos desde esa fecha que te digo, desde noviembre del año pasado, trabajando con ellos. En este momento el juicio ya ha declarado todas las víctimas, uh-huh, y muchos testigos también. En este momento ya han presentado sus indagatorias los acusados, y hasta hoy se celebraron audiencias. Nosotros hemos estado tratando de difundir porque nuestra intención ahora es, más allá de nuestra tarea de acompañamiento como psicólogos, que ya está finalizada prácticamente, nuestra intención es que haya un acompañamiento social, porque desde que venimos trabajando vemos que hay muy poca concurrencia de la sociedad a las audiencias. Uh-huh. Y con este motivo es que venimos a la radio, y con este motivo es que estamos difundiendo en todos los espacios posibles para que haya más concurrencia en las audiencias, y pensando que estamos muy cerca de la etapa de la sentencia. Uh-huh. Te interrumpo para después como seguir esto profundizando lo que vos venías diciendo, y a mí me queda por ahí de escucharte esto del acompañamiento, que imagino que debe ser una situación muy difícil para estas personas que ya han sido víctimas, ya han pasado por una situación terrible, sí. Terrible. Sí, claro. El hecho de tener que volver a enfrentarse a esa situación, seguramente para algunos les será más fácil, para otros no tanto. Tal cual. Me surgen dos preguntas. Una, ¿de dónde nace la iniciativa? O digo, sí. ¿Cómo trabajan, ese acompañamiento? Uh-huh. Más allá de lo que están haciendo ahora puntualmente, sí. Pensar por ahí como para que entendamos qué significa el hecho de enfrentarse a un juicio y tener que ser testigo. Uh-huh. Sí, mira, como vos decís, es una cuestión bastante dura para las víctimas, y es por eso que estamos ahí acompañándolos. Mira, en realidad no hemos tenido mucha oportunidad de hacer algo como lo hubiéramos querido hacer, y hacer un acompañamiento previo a que ellos sean citados. Uh-huh. Esa era nuestra intención. Uh-huh. Pero en realidad hemos podido quedarnos con hacer el acompañamiento solo minutos antes de las audiencias, de su uh-huh. testimonio. Entonces estamos colaborando en lo posible, pero hemos notado, sabemos que no, que quizás no alcanza, que no es mucho, uh-huh. pero creemos que una persona que está en esa situación ya de por sí ha estado vulnerada en sus derechos, y el hecho de estar testimoniando en este marco puede producir efectos de retraumatización, y la persona uh-huh. Está expuesta a esto, digamos. A revivir situaciones traumáticas y retraumatizarse. Uh-huh. Nosotros lo que intentamos es acompañarlos en eso, brindarles un espacio de escucha, ¿no? Uh-huh. Que haya un otro ahí que esté con ellos acompañando este momento, que es bastante difícil, desde el lugar que podemos.